Esto lo venimos hablando acá en la radio, también en el canal, en Informales, en Verte TV todos los días. Menores de 10 años acompañados de un mayor gratis. Todo comienza este viernes con entrada libre y gratuita, como bien decías, Nice, a las 2 de la tarde, que se hace la habilitación de la muestra al público, la visita de delegaciones escolares. Pero tenemos más para charlar porque, bueno, está todo preparado, todo bien organizado y obviamente con los nervios, con esta incertidumbre, pero linda, la adrenalina de otra Expo La Barría 2018 de los organizadores, de la Sociedad de La Barría y de la Cámara Empresaria, obviamente con el auspicio del municipio. Vamos a charlar con el gerente de la Sociedad Rural, un amigo, Tito Zulaika. Buen día, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Buen día, Eduardo. No me dejaste nada para hablar a mí. No. Me vas a hablar de las charlas sobre mercados de futuros, carnes y granos. Me vas a hablar de los fogones, de las escuelas rurales. Sí, acá ya estamos camino al predio. Sí. Ayer estuvimos hasta tarde porque ya estaban llegando algunos expositores. Más que nada los expositores que no son de acá de La Barría, que prefieren venir con tiempo y ubicarse. Uh-huh. Y después miércoles, jueves y el viernes a la mañana es toda actividad y gente que viene, que va, gente con la pintura, con el martillo, carpinteros, etcétera, etcétera. Tratando de que el tiempo creemos que nos va a acompañar, no vi el último pronóstico, pero creemos que el tiempo nos va a acompañar. No, el pronóstico dice que hasta el domingo sin lluvia, o sea, ya cayó el chubasco este que cayó, ahora hasta el martes que viene, quédate tranquilo, por lo menos lo que dice el pronóstico, después viste que lo único que no podemos manejar, la madre naturaleza. Tal cual, así que bueno, contentos por una edición más de Expo, en momentos no tan fáciles para el país, pero que por suerte, como digo siempre, los expositores una vez más le dicen sí a la Expo. Así que, trabajando de todas las cosas que nombraste, sí. El día sábado están los fogones de las escuelas rurales de La Barría, sí. Este año está la escuela 40 de Iturregui, el GIM 408 de Las Piedritas y la escuela secundaria 20 del paraje La Moderna. Bien. De año a año los vamos sorteando para que no se repitan y darle la posibilidad a todos para que puedan recaudar algún fondo para sus cooperadoras. Así que el sábado desde las 14 hasta las 20 ya estarán listos los corderos, los lechones, los asados, y qué la gente puede ir y puede comprar. Uh-huh. Después tenemos la 81ª Exposición General de Ganadería y Circuito Angus, bonaerense, por favor, es un clásico. Exposición General de Ganadería, sí. Empieza el ingreso de los animales el día domingo. Ajá. El día lunes hacemos la jura de clasificación y las ventas el día martes a partir de las 10:30 de la mañana. También tenemos la colaboración de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de La Barría con juego para los chicos en la pista central el día domingo y el día lunes. Uh-huh. Las estatuas vivientes, juegos infantiles y juegos inflables totalmente gratis para los chicos. Eso anexado al patio de food track que hemos implementado este año con los que van a tener un escenario también. Uh-huh. Con distintos espectáculos, y además los espectáculos que haya en la pista central, en el escenario central que vos nombraste. Sí. Creemos que es una presentación del equipo de estudiantes que va a estar en la Liga, sí, Torneo Nacional de Ascenso, el día eso lunes, va a ser a partir de las 3 de la tarde. Eso, exactamente. Así que bueno. Y la Gran Doma, Tito. La Gran Doma que organiza el Sporting Tradicionalista el día lunes a partir de las 10 de la mañana. Uh-huh. Con una entrada para la Doma de 200 pesos, pero es para la Doma y para la Expo. Y participa de los sorteos. 120 pesos sale la entrada a la Expo, nada más, y 200 pesos la entrada a la Doma y a la Expo. Bien. Así que creemos que son entradas accesibles y que la gente de La Barría se va a volcar al predio de la Sociedad Rural para pasar un fin de semana diferente. ¿Y la venta de reproductores, aves de Angus, Paul Hereford, eso va a ser el...? Es el martes, a partir de las 10:30 de la mañana. Ajá, perfecto. En la pista de venta, las ventas están a cargo de la firma Wallace Hermanos de Azul, pero eso ya el martes, desde las 10:30 de la mañana en horario corrido. Y va a venir a dar una charla el licenciado Federico Cavarozzi, el jefe del Departamento de Riesgo y Desarrollo del Producto de Mercado y Términos en Buenos Aires. Esto es una charla muy, pero muy interesante, sí, para productores. Sí, es una charla interesante el viernes a, sí, las 19 horas, sí, en el Auditorio Fortabat. Ok. Para los cuales estamos cursando las invitaciones a los productores que se acerquen a esta charla que consideramos de importancia. Bien, bien. La habilitación al público el viernes 12, que es entrada libre y gratuita, ¿va a ser a las...? A las 14 el viernes. Bien. El sábado también a las 14 horas. El domingo abrimos a las 12 horas. Bien. Y el lunes, que es el último día y ya está la doma a partir de las 10, la abrimos a las 11 de la mañana. Bien. El horario de cierre siempre es cerca de las 21 a 22 horas, lo vamos dando de acuerdo a cómo acompaña el tiempo y demás. Claro, claro, claro, claro. Pero bueno, son varias horas que la muestra está abierta para que la gente se pueda acercar y pueda disfrutar de un fin de semana totalmente distinto. Uh-huh. Es un fin de semana largo, sí, gente que viene para Olavarría, en fin. Creemos que el predio se va a completar, más la presencia de Jairo, como vos decías, sí, hacía rato que no traíamos un espectáculo a nivel nacional. Justo, Tito, en estos momentos difíciles, ¿no? Y sí, bueno, un momento duro, sí, claro, momento difícil, pero bueno, a veces hay que apostar, hay, sí, que arriesgar, hay que acompañar a los expositores, y creemos que esta es en, uh-huh, la compañía desde la organización, para que el público que asista a la Expo, uh-huh, vea no solamente los espectáculos locales, los artistas locales, que como siempre decimos son muchos y buenos, uh-huh, sino también la presencia de Jairo, que creo que hace tiempo que no viene por la Olavarría. ¿Cuántos expositores en total? Nosotros decíamos más de 150. Sí, son más de 150 contando los del pabellón amarillo de, sí, de microemprendimientos de la Municipalidad de Olavarría. Uh-huh. Son más de 150 expositores y son 250 stands, o sea, algunos expositores tienen dos o tienen tres espacios, ¿no? Claro. Pero bueno, he variado con expositores de distintos lugares de la provincia, hay expositores de General Pico La Pampa, hay expositores de Chillar, de Azul, de Bahía Blanca, uh-huh, en fin, de Tandil, es variada la presencia de... La presencia de gente, ¿no? Y en cuanto al año pasado, más todavía, ¿no? Estamos en los mismos niveles que el año pasado. Okay. En estos momentos, estar en los mismos niveles del año pasado para nosotros es muy bueno. El año pasado hicimos una muestra muy linda, con mucha gente. Y bueno, este año más le hemos anexado el patio de los food truck. Sí. Un parque de diversiones que también va a haber en algún lugar. Uh-huh. Cosas que vamos incorporando año a año y que van rindiendo sus frutos y por lo menos a nosotros nos deja, antes de empezar la exposición, nos deja satisfechos. ¿Cómo encontraste a los expositores? Porque el lunes en el Salón Rivadavia hicieron la reunión para, bueno, sí, explicarle cómo sería el movimiento y la cuestión logística. Sí, el lunes logística. Fue muchos expositores, sí, estuvieron presentes, entregamos las credenciales, las, y bueno, le damos a conocer los detalles más importantes que hacen al desarrollo de la exposición, uh-huh, para que, bueno, días de armado, días de aperturas, cómo nos vamos a manejar, consumo, uh-huh, eléctrico. La seguridad, porque algunos dejan sus cosas, ¿no? Sus productos, sus... Sí, ya en el predio ya desde anoche había seguridad, okay, toda la semana, bien, diurno y nocturno por supuesto, y bueno, le damos, uh-huh, a conocer los detalles, la gente pregunta, se asesora, y para que todo, por lo menos de lo que esperamos nosotros, todo sea en armonía, en paz y en tranquilidad y convivamos todos juntos y bien durante estos días.